Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Fernando Cabrera. Bienvenidos a La Matinal de este viernes 30 de enero. Estos son los titulares de las noticias. ETA exhorta a continuar la lucha independentista. Pyongyang rompe todos los acuerdos con Seúl. Ola de despidos en Japón. Y más tarde en esta matinal, entre otros temas, Argentina vive la peor sequía de su historia. Dramático testimonio de una guerrillera fugada de las FARC. Película chilena compite en la muestra oficial del Festival Internacional de Rotterdam. Y el resumen de la prensa europea. Ya comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Fernando. Muy buenos días. El movimiento terrorista vasco ETA exhortó a continuar la lucha con todos los medios posibles para lograr un país vasco independiente. Este año el grupo armado conmemora su 50 aniversario de existencia. ETA denuncia que ni España ni Francia respetan el deseo de los vascos de alcanzar la libertad y la independencia. Los dirigentes del movimiento desmienten que estén a punto de ser derrotados, tal como lo afirman las autoridades españolas y francesas. Por el contrario, los cabecillas aseguran que el movimiento es invencible porque ha nacido del pueblo. ETA lucha desde hace años por un Estado independiente en el norte de España y suroeste de Francia. 800 personas perdieron la vida en las últimas 4 décadas a causa de la violencia etarra. Un gran número de dirigentes de la organización armada fueron capturados en los últimos tiempos gracias a la estrecha colaboración de las policías francesa y española. Norcorea suspende todo acercamiento con Corea del Sur. Pyongyang declaró que rompe todos los acuerdos políticos y militares. La medida incluye la frontera marítima y la reunión familiar. Según aclaró Pyongyang, los tratados ya no tienen razón de ser, porque Seúl también anuló pactos anteriores. Seúl respondió que lamenta la decisión norcoreana. Al mismo tiempo enfatizó que el país actuará con firmeza ante cualquier violación territorial, sobre todo en el Mar Amarillo. Las dos Coreas se encuentran oficialmente en pie de guerra desde la década del 50, aunque, cabe aclarar, también hubo periodos de distensión. Desde que asumiera el presidente surcoreano Lee Myung-bak hace un año, las relaciones se han enfriado. Lee es partidario de una línea dura respecto a su vecino del norte, cuyo controvertido programa nuclear es blanco de las críticas internacionales. Diversas empresas japonesas anunciaron este viernes pérdidas multimillonarias y despidos masivos. El gigante de la electrónica NEC eliminará 20.000 empleos. Hitachi prescindirá de 7.000 trabajadores. El jueves, las compañías Sony y Toshiba anunciaron pérdidas de 200 millones de dólares. Las empresas automotrices Honda y Toyota redujeron sus beneficios netos trimestrales y rebajaron sus previsiones. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. El líder opositor y alcalde Andry Rajoelina quiere que se establezca un gobierno de transición en Madagascar. El alcalde de la capital del país, Antananarivo, fue el motor que impulsó en los últimos días las manifestaciones contra el presidente, Marc Ravalomanana, a quien acusa de ser corrupto y autoritario. Rajoelina afirmó que, respondiendo a un deseo del pueblo, quiere dirigir ese gobierno de transición. En el plazo de 2 años se deberían celebrar elecciones presidenciales. Hasta el momento no se ha producido un encuentro entre el líder opositor y el presidente. Según ha trascendido, reina ahora la calma en Madagascar. Días atrás estallaron disturbios que se saldaron con decenas de muertos, incendios y saqueos. El primer ministro turco Tayyip Erdogan fue aclamado a su llegada a Estambul tras abandonar ayer airado el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El mandatario turco sostuvo una acalorada discusión con el presidente israelí Shimon Peres. el jefe del Estado de Israel hizo una emocionada defensa del ataque a la Franja de Gaza. Sin embargo, el moderador interrumpió a Erdogan un minuto después de empezar a responderle a Pérez, recordándole que era el momento de la cena. El líder turco también se mostró molesto por el respaldo que recibió de los presentes el mandatario israelí. Miles de personas dieron la bienvenida a Erdogan a su arribo a Estambul, haciendo flamear banderas turcas y palestinas y coreando consignas contra Israel. El banco francés BNP Paribas se hará cargo de las actividades bancarias de Fortis en Bélgica. Luego de días de negociaciones, se llegó a un acuerdo entre las entidades bancarias y el gobierno belga sobre la venta de la mayoría de los activos. La división de seguros de Fortis no integra la transacción. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Fernando Cabrera. ¿Qué tal, amigos? Productores del campo en la Pampa Argentina temen que el decreto dictado por el gobierno a causa de la sequía no sea suficiente para cubrir las necesidades de los más golpeados por el cambio climático. En Benito Juárez, una población ubicada a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, los productores agropecuarios, sus ganados y cultivos, sufren las consecuencias de lo que ha sido considerada como la peor sequía de los últimos 50 años en Argentina. Ana Karina Rosales, en conversación con Guillermo Perco, de la Asociación de Productores de Benito Juárez. ¿Desde cuándo es que no han visto llover por ahí? Mire, acá, o sea, tuvimos una lluvia ahora hace una semana de entre 40, 30, 20 milímetros, muy despareja. Y aparte la temperatura que está haciendo en el verano es por lo menos 4 grados por arriba de la media. O sea, acá siempre la temperatura era en 28, 27, 29, 30, y tuvimos días de 40, de 39, de 37, de 36. ¿Y esto qué ha traído como consecuencia para los animales y las plantas? Y sí, los animales están mal, la vaca, o sea, el bovino que está en este momento con el ternero, que tiene que criar el ternero y volverse a preñar, el ternero lo tiene más o menos, la preñez seguramente no va a ser la que se espera, y bueno, se está vendiendo hacienda en muy mal estado, se está muriendo hacienda, y aparte apareció la tucura, que es una langosta, se come lo poquito de pasto que hay, se lo está comiendo. Y como no existen planes ni a nivel provincial, ni a nivel nacional, ni a nivel local de estas emergencias, la cosa sigue para atrás. ¿Y cómo hacen, entre tanto, para mitigar la sed y el hambre de los animales, si no hay agua ni pasto? Por ahora hay reservas de pasto, o sea, arroyos, que se están terminando. Y bueno, la gente está sacando la hacienda, o sea, está vendiendo, sacrificando las vacas a 2 pesos, o sea, no valen nada. Las mandan a carnicería, o sea, al matadero. O sea, prefieren llevarlos al matadero antes de que se mueran en el campo. Y sí, porque 0 peso contra algo que vale antes que se muera, es preferible eso, y tiene 2 beneficios. O sea, por un lado, tiene algún peso por la vaca y al campo, si llueve, en caso de que venga una lluvia, le va a permitir que venga el pasto. Si usted no la vende, se le muere y aparte le come el poco pasto que tiene en el campo. Leía que la presidenta Cristina Kirchner ha decretado estado de emergencia y se van a liberar incluso algunos impuestos de los productores agropecuarios. ¿Hasta qué punto alivia esto su situación? Lo que anuncia la presidenta, el 80% con respecto al campo, le hablo yo, es mentira. Y el resto, o sea, no sirve. La ley de emergencia en este país, lo único que hace es postergar el pago de algunos impuestos. Y están entregando algo de forraje a los amigos del gobierno. O sea, no existe ningún plan, ya le digo, ni a nivel nacional ni a nivel provincial para este tipo de contingencia. Y bueno, la gente está bastante enojada. No sé la presidenta si tiene buenos asesores o malos. Lo que sí, a nivel campo es todo al revés. Vale lo mismo hoy una vaca de esas que se están por morir que un... O sea, lo mismo no. Necesitas 2 vacas de esas para comprar un par de zapatillas. Acá vale 40 pesos un kilo de helado y vale 12 pesos un kilo de carne. Vale más un par de zapatos que toda una vaca entera. ¿Qué petición le di al gobierno o al clima? No. ¿Qué necesitamos? Que en vez de ser una postergación, que no se paguen los impuestos. Entonces el dueño del campo va a poder o comprar rollos o comprar algún forraje como para no tener que malvender las vacas y esperar que por ahí que llueva. Algún día va a llover. Ya, era Guillermo Perco de la Asociación de Productores de Benito Juárez en el sur argentino. Con motivo de la sexta ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Centroamérica para alcanzar un tratado de libre comercio, se reunieron en Holanda líderes europeos y representantes de la sociedad civil de Centroamérica. De las declaraciones de Aide Castillo del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana, de Raúl Moreno, miembro de la Alianza Social Continental, y de Víctor Hugo Tinoco, parlamentario nicaragüense, y Eric Famele, de Oxfam Internacional, se desprende que existe un ambiente previo no muy favorable a las negociaciones. Con ellos conversó José Cepeda. ¿Cómo han transcurrido las negociaciones de esta sexta ronda, verdad, de negociaciones para un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica? Desde la perspectiva de nosotras como Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y miembro del Comité Consultivo del Sistema de la Integración, nosotros vemos pues un poco con preocupación de que ya estamos a una sexta ronda de negociación del acuerdo entre la Unión Europea y Centroamérica, y vemos todavía algunos aspectos en la parte del pilar de comercio que no están siendo favorables, digamos, para la mejoría de las condiciones de Centroamérica. Señor Moreno, estamos hablando de incomprensión por parte de la Unión Europea. Bueno, nuestra valoración desde el capítulo centroamericano de la Alianza Social Continental es que estamos frente a un instrumento político que, lejos de buscar el establecimiento de relaciones comerciales entre Centroamérica y Europa, lo que busca es principalmente crear un marco jurídico en la región centroamericana a partir de la cual las inversiones europeas puedan posicionarse favorablemente frente a el posicionamiento que ya tienen las transnacionales estadounidenses en el marco del TLC que Centroamérica ha ratificado con Estados Unidos. Señor Tinoco, yo quiero una aclaración sobre un aspecto que me parece fundamental que tocó el señor Moreno, porque habló de intención de dominación. La Comunidad Económica Europea, que se llamaba así en aquel entonces, apoyó políticamente a los países de la región y a los gobiernos a los cuales incluso usted pertenecía para lograr la paz en la región. Había una clara intención eminentemente política. Si es así, si hay una intención de dominación, ¿cuánto cambió la intención de la Unión Europea? Mira, no hay duda que en los años 80 la Unión Europea, igual que América Latina, a través del Grupo Contadora y el Grupo de Apoyo, así es, jugaron un papel sumamente importante para la solución del problema militar en Centroamérica. Yo creo que cuando se está hablando aquí de dominación, se está hablando más que en la esfera estrictamente política, el problema de dominación y dominado en las esferas económicas y comerciales. ¿Cuál es la posición, el peso que tiene la sociedad civil representada en estas negociaciones? Bueno, en este momento hay todavía mucha inseguridad sobre algún mecanismo formal que se podría instalar. Lo hemos pedido tanto para el proceso mismo de la negociación y no lo hemos tenido. Hemos tenido que insistir desde las organizaciones de la sociedad civil europea y centroamericana para tener algunos foros para realmente dialogar con las autoridades europeas y centroamericanas. Sin embargo, no ha habido nada formalizado en el marco de las negociaciones. Ya, la versión completa de esta mesa redonda sobre las perspectivas de las negociaciones entre la Unión Europea y América Central podrá escuchar en una de nuestras próximas emisiones. Esta es la matinal de Radio Nederland. El 2 de enero, Zenaida Rueda escapó de la guerrilla de las FARC, grupo en el que militó durante casi la mitad de su vida. Pero no llegó sola. Huyó junto con su rehén Juan Fernando Zamudio, un abogado y comerciante colombiano a quien vigiló durante 9 meses y convenció de jugarse el todo por el todo. María Isabel García nos trae el informe. Los 17 años pasados por Zenaida en la guerrilla se encargaron de confirmarle lo que le dijeron cuando se enroló en sus filas. Entrar es fácil, pero salir prácticamente imposible. La conversación con Zenaida transcurre en el cuarto piso de la sede del GAULA, Comando Antisecuestro del Ejército, donde ella recuerda duros episodios de su vida de alzada en armas. Y claro, yo tenía hartos amigos allá, o sea, la gente para mí, o sea, no me gustaba meterme en problemas con ellos, y ellos hacían alguna embarrada, yo les ocultaba embarradas que miraba yo que les iba para consejo de guerra, que los iban a sancionar, entonces yo les ocultaba, entonces yo me ganaba el cariño de ellos así. Zenaida reconoce haber tenido que votar alguna vez a favor del ajusticiamiento de un compañero para salvar el pellejo. También relata cómo le impactó en marzo del 2008 cuando le encomendaron cuidar secuestrados, el sufrimiento y la impotencia de los cautivos. Entonces, dice, poco a poco se fue granjeando su confianza y a escondidas los fue incitando y animándolos a emprender la huida. Zenaida todavía está aturdida con su nueva situación. Duerme sobresaltada y tiene pesadillas. Cuando escucha pasar un avión, piensa en bombardeos y se le vienen a la cabeza los combates. Y cuando se le pregunta por la suerte de las FARC, dice que la guerrilla está minada. Y por contraste, recuerda la época de la llamada zona de despeje, cuando en el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, a fines de los años 90, las FARC tuvieron fallidos diálogos de paz. Por entonces, centenares, tal vez miles de campesinos se enrolaron en sus filas. Pero así como entraron muchos, también desertaron. Siguen desertando, dice Zenaida. Para darle fuerza a su afirmación, recuerda que después de la suya hubo otra fuga. La madrugada del pasado 13 de enero, cerca del castillo, en el departamento del Meta, alias Ernesto y alias David escaparon junto con un comerciante y un menor por quienes las FARC, según las autoridades, pedían miles de millones de pesos de rescate. De acuerdo con la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, desde 2003 unos 11.000 guerrilleros han desertado individualmente. Zenaida cree que la guerra en Colombia no se va a acabar por la vía política. No, la FARC por las buenas, o sea, por la vía negociada, la FARC no va a ceder, porque es que estuve como 5 meses con el mono hoy, y pues él le daba las charlas a uno y él lo que hablan es que ellos sacan, por ejemplo, el cuento ahorita que están los secuestrados, que los van a liberar y que los... Entonces él dice, no, listo, yo saco un comunicado, el secretario saca un comunicado, se envía a la página ANCOL, y eso es política. Y así le vamos tomando el pelo al gobierno. Tal el relato de esta mujer que, siendo adolescente, se enroló en las filas de las FARC. Ahora ella espera conocer el mar y resarcirse de tantas vigilias de afecto familiar. Desde Bogotá informó María Isabel García. Ya, y continúa en el noroeste brasileño el Foro Social Mundial, que reúne a cientos de organizaciones de la sociedad civil de varios países y que este año tiene como tema central la crisis económica mundial y cómo enfrentarla. En Belén de Pará se encuentra Blanca Diego, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Blanca, muy buenos días. Hola, Fernando, muy buenos días desde Belén de Pará. Blanca, ¿tienes la idea de que este Foro Social Mundial se está diversificando en cuanto a posiciones e ideas? ¿Hay espacio para conversar con otras posiciones políticas diferentes a de los mundialistas? Bueno, por el espíritu que tienen, sí, los foros sociales mundiales, la apertura a movimientos, sindicatos, organizaciones de distinto signo, es amplia y es abierta. Partidos políticos no son convocados, no entran tanto en el espíritu del Foro Social Mundial. Lo que sí se puede decir es que por primera vez el Foro Social Mundial ha cambiado sus estatutos y ha permitido, ha invitado a 4 presidentes jefes de Estado. Ayer se reunió el movimiento Sin Tierra y Vía Campesina, 2 grandes organizaciones con una fuerte presencia en Brasil, invitaron, convocaron a 4 presidentes latinoamericanos, Correa, Chávez, Lugo y Morales. Esto ocurre por primera vez en el foro y, como digo, rompe la tradición de que en el Foro Social Mundial ni partidos políticos ni jefes de Estado eran bienvenidos. Para ellos es un paso adelante, es cambiar un poco el signo de los foros sociales mundiales, que han sido además criticados por algunos pensadores que desde el inicio han estado también en el origen de lo que son los foros sociales mundiales y que llevan tiempo criticando que el foro se queda siempre en un plano de crítica y no de propuestas. ¿Quieres decir tú que en los últimos años el foro ha ido perdiendo fuerza? No sé si tanto fuerza, desde luego aquí sigue habiendo muchas mesas de debate, sigue habiendo muchas propuestas. Los pueblos indígenas originarios, las diferentes etnias que han llegado de todas partes del mundo, en este año en especial, tienen una presencia muy fuerte, sobre todo los pueblos amazónicos, panamazónicos, ¿no? Con una presencia muy fuerte que nunca antes habían tenido en los foros. No sé si es tanto que está perdiendo fuerza. Sería un poco intentar que este foro dialogue más o entre en una esfera más de relacionarse con el poder para llegar a propuestas. Gracias, Blanca Diego, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, desde Belén, Pará. Esta tarde serán anunciados los premios Tigre del Festival de Cine de Rotterdam. La película Turistas, de la directora chilena Alicia Scherzon, conocida en Holanda por su premiado film Play, es uno de los participantes. Turistas ha sido este año la única película latinoamericana en la competencia oficial, junto a otros 13 films de todos los continentes. Juan Carlos Roque nos reseña el largometraje y habla con su realizadora. Esta película cuenta la historia de Carla, una mujer casada que, después de discutir con su marido, se refugia en el Parque Nacional Siete Tazas. Allí se encuentra primero con un mochilero noruego. ¿Vamos a caminar hasta allá? No, mi guía de viaje dice que más arriba para un bus. ¿Más arriba cuánto? Kilómetro nomás. 20 minutos. En ese Parque Nacional del sur de Chile, Carla se topa con un cantante romántico olvidado que ahora trabaja de guardaparque y con unas primas llamadas Susana que trabajan en el complejo turístico. ¿Y usted anda con el peladito ese, no? ¿Es su hermano chico, su hijo? No, un amigo. ¿Un amigo o un amigo amigo? Susana, no seas intrusa, ay. ¿Y las dos se llaman Susana? Sí. Pero sobre todo, Carla convive durante esos días con una colección de insectos que le recordarán que las leyes de la naturaleza pueden ser tan confusas como las de la ciudad. Converso ahora con Alicia Scherzon, la realizadora chilena que ha logrado sacar la cara por Latinoamérica este año en el Festival de Cine de Rotterdam. The Play, que es toda una historia citadina, a turistas, con los sonidos de la naturaleza de fondo, y como actores también en la película. Y eso me ha gustado, esa combinación es perfecta. ¿Cómo nace la idea de hacer una película con un trasfondo en la naturaleza, pero con unas historias increíbles? Bueno, realmente a partir de Play, que era tan urbana, yo vivo en la ciudad, soy de Santiago, tenía muchas ganas de hacer algo en la naturaleza, tenía hace tiempo ganas de ir, de viajar, pero luego yo tampoco me sentía como para contar una historia desde dentro. Entonces la situación del turista, digamos, la distancia del turista fue la manera que me acomodó para contar esta historia, o sea, con la honestidad de decir, yo voy a mirar, pero miro desde fuera porque es lo que soy un turista, pero luego darle la posibilidad al personaje de que se fuera metiendo un poco más adentro del paisaje, ¿no? ¿Y tú qué creí? ¿De qué? ¿Tú creí que yo soy gay? ¿Qué sé yo? No sé, tu intuición. ¿Tú me veis gay a mí? Que yo no soy muy intuitiva, Bolita. ¿Cómo fue ese proceso de guión? Tenía ganas de que los temas, estos como grandes temas, están de manera muy, pasan desapercibidos, ¿no? Están introducidos en la historia, pero no son el centro de la historia. Y de alguna manera lo que pasa en la película es justamente esa como descentralización, o sea que realmente el centro de la historia no la puedes atrapar, no puedes decir exactamente de qué se trata, pero hay muchas historias que ocurren a la vez. Por eso me costaba mucho escribir la sinopsis incluso de la película. Alicia Scherzon, directora de la película Turistas. Más sobre el Festival de Cine de Rotterdam, hoy en el programa Voces. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El diario británico The Independent destaca la firma de la Ley de Igualdad Salarial en Estados Unidos. En la ceremonia, el presidente Barack Obama estuvo acompañado de Lilly Ledbetter, la mujer que luchó por la igualdad salarial entre hombres y mujeres. La nueva ley lleva su nombre, Lilly Ledbetter. La huelga general contra la política económica de Sarkozy no logró paralizar a Francia ayer jueves, dice el diario parisino Le Monde. Los trabajadores consideran que están pagando un precio muy alto por la crisis económica. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, se reunirá con los sindicatos en el mes de febrero. La fábrica japonesa de automóviles Honda suspenderá su producción en Gran Bretaña durante 4 meses. Así lo informa el diario británico The Times. Durante los 2 primeros meses los trabajadores recibirán su salario completo y en los 2 meses siguientes un poco más de la mitad. El diario español El País informa que el político chileno Eduardo Frei, demócrata cristiano, se perfila como el candidato de la coalición de gobierno para las presidenciales de fin de año. Hasta ahora, el candidato mejor ubicado en las encuestas es el de la derecha, el empresario Sebastián Piñera. Los seguidores de Marcel Lefebvre afirman que las cámaras de gas de los nazis servían para desinfectar a los judíos, no para matarlos. Así lo publica el diario holandés Algemeen Dagblad. El Papa Benedicto XVI levantó hace poco la excomunión que pesaba sobre los lefebristas, entre otras cuestiones, por su abierto antisemitismo. Fidel Castro acusa a Obama de compartir el genocidio palestino, informa el diario La Vanguardia de Barcelona. En un artículo reciente, el exmandatario cubano dijo que el nuevo presidente estadounidense ha decidido apoyar sin restricciones a Israel. Y con esto concluye la matinal de este viernes 30 de enero a través de Radio Nederland, Wereldomroep, la radio que nos acerca. Patricia Karpovic y Fernando Cabrera les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días para todos.